Esta actividad y en general todo el curso de comunicación y tecnología me ha hecho darme cuenta de que la tecnología está en absolutamente todos los aspectos de nuestra vida. Nosotros que nacimos en el siglo XXI y que tenemos la posibilidad de tener todas estas nuevas tecnologías, ya que nacimos con el Internet, con diferentes dispositivos digitales, donde la inteligencia artificial está avanzando de forma tan apresurada, uno se puede dar cuenta que en realidad la tecnología sí afecta en todos los temas de la vida. Así como un tema social como la migración indocumentada, que es algo que ha estado toda la vida, sí ha cambiado la forma en que se concibe este fenómeno y la forma en que se ha dado a conocer, la forma en que lo entendemos, la forma en que comprendemos nuestra realidad, gracias al trabajo de los medios de comunicación y de la tecnología. Con este trabajo me he dado cuenta que aprender a usar los medios y que aprender a usar la tecnología de forma correcta puede cambiar de gran medida en gran medida un problema social tan grave y de violación de derechos humanos como es la migración indocumentada. Este me parece que es un problema en el que los medios de comunicación tendrían que participar y tendrían que dar una verdadera perspectiva y dar diversos datos y opiniones que nos puedan ayudar a resolver este problema. Entonces, esta actividad y en general todo el curso me ha hecho darme cuenta de que la tecnología es parte de mi vida, que es parte de mi día a día y que con ella se puede hacer mucho mal y mucho bien en el mundo dependiendo de cómo lo utilice. Sobre todo trabajando como comunicóloga en los medios de comunicación, la forma en que uno transmite la información, qué decide dar, qué fuentes utiliza, qué perspectivas da, puede cambiar todo con respecto a un problema social tan importante como el de los derechos humanos y la migración indocumentada.